comunitaria, calle Los Gladiolos al fondo. Música, danza, circo, títeres. Cierre a pura cumbia en vivo. Se viene la primera varita de mujeres. Vení. Se viene, prepárate. Se viene la primera varieté de mujeres, más la feria feminista. En el espacio comunitario La Ronca, calle Los Gladiolos, al fondo. El sábado 12 de enero a las 20 horas. Los hornillos se vuelve feminista. Escuchábamos ahí el spot de la varieté feminista este sábado aquí en el espacio comunitario La Ronca. Se viene con todo, se viene con toda en realidad. Y tenemos aquí a nuestra compa Patricia Zavala en el estudio para contarnos los detalles. Porque decimos, pero qué va, hay un montón de cosas, hay mucha expectativa, parece que va a venir un montón de gente. Así que, Pato, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andan? Patricia Zavala, qué formal, López. Me siento una invitada. Sí, por eso, porque... ¿Soy invitada? Hoy soy invitada. Claro. Acá Caro vino, le puso el micrófono. El todo, con un budincito. Sí. ¿Cómo está Radio El Grito? Por favor, qué bien. Bueno, qué lindo, gracias. Así que bueno, vinimos a charlar un poquito de lo que se trata esta varietema feria feminista. Y bueno, les puedo contar que un grupo de mujeres que pertenecemos acá al espacio La Ronca, a Las Cuerpas, a Circo Social Tras la Sierra y Titiriteres Tras la Sierra, porque yo no, me cuesta decir Titiriteros Tras la Sierra, pues son la mayoría mujeres. No sé si estoy generando un conflicto en ese grupo, pero yo digo Titiriteres Tras la Sierra, nos juntamos y decidimos organizar esta primer varieté de mujeres acá en el Valle de Tras la Sierra. Muy buena. Sí. Muy buena. Y ahí la ensamblamos con la Feria Feminista, que para quien no conoce, la Feria Feminista es como una especie de flía, ponele, porque vos podés traer tu puestito y lo que tengas para vender lo podés traer, ya sea artesanía, libros, feria americana, ropa, lo que sea que quieras mostrar y vender, podés venir y traerlo acá. ¿Y se viene ya realizando esta feria? La feria feminista se viene haciendo durante todo el año pasado. Voy a decir este año, pero me acordé que estamos en el 2019. Y se viene haciendo itinerante. Se hizo en Las Rabonas, se hizo en Mina Clavero. Así que propusimos venir a hacerla acá. A ver, también es la primera vez que se hace en este espacio y en Hornillos. Y a ver qué sale. Siempre fue muy hermosa, muy amorosa, linda, con buena onda. Así que... va a estar muy bueno. Bueno, buenísimo. Sí, el otro día estaba yo en la Feria de las Rosas y acercaba gente a preguntar, che, escuché que hay una varieté, que va a haber o que... Bueno, ahí está circulando el convite, parece. Sí, va a estar bueno. ¿Querés contar por lo menos algo, no sé, o todo? Lo que va a haber. Y algunas cosas me las voy a quedar porque alguna cosa tiene que ser sorpresa. Si decimos todo lo que va a haber, va. Pero van a estar acá las locales Les Pirú Pirú, que es un espectáculo... Ay, se me cayó algo, ¿se escuchó? Es un espectáculo, no sé si decir de circo o clown o qué, ¿viste? Qué sé yo, venía a verlo porque para mí tiene un poco de todo. Va a estar Marla con su mágico Hula Hula. Va a estar un grupo que es de danza afrofusión, medio gitana, muy bueno, que toca y baila, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, si están escuchando en el otro lado, Manum Sahar. Perfecto. Muy bien, qué pronunciación. Qué después va a estar tocando Mercedes Di Napoli, que pasó por acá por El Grito ayer con sus temas, sus canciones, desde Buenos Aires viene ella. Van a estar Las Viejas. Sí. Las Viejas. ¿Las titiriteras? No. Las Viejas. Ahí. Ella te agarra desde que llegás, ya te sí, atrapa. Te atrapa, tenés que andar muy bien porque aparte te las tiran. ¿Viste cómo son las viejas? Que las viejas no tienen pelos en la lengua, te las tiran todas. Va a estar Axila, Que es una payasa clown de Mina Clavero, acá mostrándonos un poquito lo que hace. Va a estar Molly también, que es una actriz, activista feminista, dando ahí un espectáculo, un monólogo. Vamos a ver qué pasa. Desde Córdoba Capital. Desde Córdoba Capital, exacto. Y va a estar cerrando con todo, cumbia en vivo, con Juana Batata. Juana Batata, me suena. ¿Es esa chica que le gusta la cumbia? Siempre anda por todos lados tocando cumbia. Tocando. Esa chica tiene varios grupos que toca cumbia. Ahí va a estar muy bueno. Después vamos a estar haciendo unas proyecciones también. Vamos a tener una pista por si sigue. Si nos quedamos manijas con la cumbia, va a haber una pista de música feminista para después. Que ni te digo. Y bueno, como siempre acá en este espacio va a estar la barra para tomar algo, unas bebidas espirituosas, va a haber una comidita. Y también se va a estar haciendo una rifa, porque lo que no dijimos, que es un espectáculo a puertas abiertas, pero es a la gorra. Ajá. Porque todas estas artistas, por lo menos para cubrir su viático y demás, son un montón. Así que vamos a tener que agitar la gorra y una rifita también para colaborar con las artistas que van a venir acá a mostrar su arte. Bueno, buenísimo. Así que pinta bueno, ¿no? Pinta lindo. Sábado de temporada. Ya vamos a estar durante el fin de semana convidando a la gente acá en el Valle. ¿A qué hora arranca? Y arranca, tenemos a partir de las 20 horas. Sí. Así que depende cómo está el clima y demás. Claro. Viste que por ahí se hace calor y cuesta a veces salir del río. Sí. Pero bueno, el horario pactado es a las 20 horas. Va a estar lindo, Ya. Va a estar lindo y bueno, decidimos hacer esta movida también para encontrarnos, para demostrar que seguimos ahí en la lucha, que mediante el arte también demostramos, ¿no?, nuestros ideales, y que es lindo encontrarse con las compañeras y demás para juntarnos, para vernos, para conversar, para militar desde otro lado, desde la fiesta, ¿no? Esta rebelión con alegría que se puede dar. Y también, déjame decirte, porque me han preguntado, es apta a todo público. Ajá. Digamos, es importante. Está gestando, claro, porque me han preguntado, y acá las poweranas que somos nosotras, que vienen por ahí otras chicas más de Capital o de... Que me dijeron que hay que aclararlo eso, porque en Capital se vibra de otra manera, así que es apta a todo público, pueden venir. Quien quiera, niños, quien quiera. Hombres. Quien quiera puede venir, eso está gestado con una temática feminista, con la feria, mujeres artistas, va a haber muchas mujeres, pero es apta a todo público, se puede venir a disfrutar del arte. Claro. Sí. No es que bueno. Si sos hombre te dicen no, ¿no? Claro. Tienes que mirarlo de afuera, no. Atrás de la va a haber alguien en la puerta viendo a ver. No, se puede, pero bueno, también dentro de lo que es toda esta movida decidimos, como bien sabemos, en esta sociedad machista muchas veces las mujeres artistas quedan muchas veces excluidas o son las menos en eventos y demás, así que decidimos que sean todas mujeres. No, una. Para quien está escuchando, Pato, y no conoce aquí el espacio, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Sí. Estamos acá en este espacio comunitario La Ronca, que es una casa hermosa, llena de amor y proyectos autogestivos. Ya, de paso, cuento un poquito, porque por ahí hay alguien que lo está escuchando, ¿no? Claro. Sí. Que funciona acá Radio El Grito, funciona la panadería Los Hornillos, la cooperativa de galletitas El Faro, la editorial Tierra del Sur. Se está gestando un molino también familiar. Ahora está medio en stand-by, en un vivero de plantas comunitarias, y la que te voy a tirar, que hasta para nosotros recordar que hay un espacio que por ahí quizás en este 2019 hacemos la sala de ensayo de usos múltiples, López. Epa. ¿Qué pasa? Tira una bomba. No, hay que hacer un tallercito en la escuela de oficios. Y la escuela de oficios, me estaba olvidando, porque como estamos de vacaciones. Construcción de un salón de usos múltiples. Y claro, me estaba olvidando de la escuela de oficios, que bueno, ahora está de vacaciones, sí. Que el año que viene retomará. Sí. Así que en este hermoso espacio autogestivo y comunitario se hace este evento que queda calle Los Gladiolos al fondo, enfrente del Club Los Cóndores. Quien no conoce, enfrente del Club Los Cóndores, vos llegás y está el cartelito Radio El Grito y hay unas piedras pintadas de colores que ahí te vas a dar cuenta que es aquí el evento. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿aclaro algo más? Estamos bien, creo. ¿Estamos bien? Dijiste todo al final. Dije todo. O sea, algo que estés guardando alguna sorpresa, bueno. Y me guardo alguna cosita que va a haber unas invitadas desde el sur contándonos algo. Ahí te tiro una, bueno. Todo. Nos volvemos internacionales. Quedó ahí. Te la dejo picando. Bueno, Pato. O sea que está lindo para poder. Sí. Va a estar lindo, acérquense, que siempre que se hace alguna cosita en este espacio, sí. Siempre sale linda. Yo no es que me quiero agrandar, pero siempre sale linda y nada, vengan a compartir, Sí. Y quien está del otro lado, quien se quiera embeber en lo que es el feminismo y demás, también está bueno, es una buena oportunidad porque va a haber un par de cositas como para que conozcan, que vean, que sepan de qué se trata. Y quien ya está en la lucha feminista, compañera, venite que la vamos a pasar bomba. qué linda la invitación. ¿Estuvo bien, Caro? Sí, estuvo bien. Vos si estás escuchando, ¿te venís? Sí, me vengo, me dan ganas. Bueno, sí, perfecto, sí, me encanta. Así que bueno, les esperamos este sábado 12 a partir de las 20 horas en La Ronca, este espacio hermoso comunitario. Mañana. Mañana.